desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El Punto Radical. Comenzamos el programa con el desaparecido Macuco y su tema Mi corazón sufrido. Novedad de yo para la señora Miriam Araujo de Morales, con mucho cariño. Luchito y Getty, feliz cumpleaños. La torta. Armonía 10. Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo corresponder. Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo corresponder. Solo yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida. Solo yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida. Le grita, para ti mi amor. Oye, Piurano, mi gente de Radio Nova, con mucho cariño. Para mi baby. Qué catarpina te ha pasado por el pelo. De una mujer que no me supo corresponder. Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo corresponder. Solo yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida. Solo yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida. Iván Rocha. Disco Rey. Y para Rosita y Pedro, Bodega Pedro. Por culpa de una mujer que no me supo corresponder. Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer que no me supo corresponder. Solo yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida. Solo yo sé que yo la quería y que la amaba más que a mi vida. Novedades, Carito. Carito Garibalú, el pescador del muelle de Salaverry. Yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida. Solo yo sé que la quería y que la amaba más que a mi vida. qué? ¡Buena! Continuamos con La Bajato. Esto es un adelanto de lo que escucharán del especial de música experimental brasilera que viene el próximo mes de noviembre. El track es Odio a la Música. E aí, o que você quer com música? Eu não quero porra nenhuma. Por quê? Porque eu odeio música. Quer fazer um negócio que ninguém goste. Por que você odeia tanto música? Ah, não importa, mexe o saco. Agora. Você vai fazer isso. Agora. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Thank you. Lo que escucharon fue un track sin título de Chef Kirk, el cual viene en su última producción, la cual pueden descargarla desde el sello belga www.mahorca.cult.bg. Continuamos con una banda peruana de la movida subte de los 80 llamada Delirios Crónicos. Esta canción es muy hermosa, se llama Danza Ondulante. Y está en las calles con un especial de Yo la Tengo. Además notas sobre Wizard, Autecre, Cocorosi, Los Peruanos y Calipsis, Kiyuya, Pixulator, Internet Records y más. De venta en Galerías Brasil, Centro Comercial El Óvalo y Guerota, Girón Quilca, o pídela al teléfono 476-6697. Pero el lenguaje es una simbolización, eso sí no cabe duda. Y el pensamiento también es una simbolización. Por ello, el lenguaje nos hace humanos. Porque el ser humano es un mono simbólico, o no simbólico, sino simbolizador. Y luego te pones a analizar las estructuras que hemos creado para vivir en sociedad. Todos son simbólicos, todas son ilusiones. O sea, ilusión es la patria, ilusión es Dios, ilusión es la Iglesia Católica y su fin, ilusión es el fin del Estado, ilusión es el arte, ilusión es la ciencia, acuñado, o sea, el ser humano lo que ha creado es una super burbuja ilusoria dentro de la que el hombre es hombre. Y eso es producto de la aparición de la conciencia. Pues. La conciencia es un producto inevitable, o sea, la conciencia es eso. La conciencia es creer que estás aquí. Eso fue el floro de Antonio K19, cabecilla de Kill, Pichulator, Nayadra Muriática y N. Antonio es una de las personas que ha tenido más actividad en la escena experimental peruana desde inicios de los 90s. Lo que estamos escuchando es un tema de Nayadra Muriática. Siguiendo con el especial de Antonio K19, ahora vamos con Tauro, de su proyecto Kill. Y después tenemos un track de su disco Invaginación. Aspiraciones Católica. Este disco lo pueden encontrar en www.aloardi.net. Su sangre. Solo dolor al final. Desconoces derecho natural, matando un animal solo por aquel dineral. Para una lacra social, solo por aquel material que vomita tradición demencial. Pero perdón, ¿qué se hace entonces? Alguien puede pensar. Sangrado mortal. El dolor es total. Sufrimiento de un animal. Asesino torero. Te quisiera matar. La muerte. Ese es producto de la misma ignorancia. Las corridas de toros empujan cada día más y más a la cultura de muerte. Atatao. Atatao. Independencia, Cerros y Unos. Yeah. tan sofocante. Y seguirá existiendo hasta que este mundo pues se termine. Esto es ya tiempo de entender, tiempo de comprender. El Padre Eterno no destruye su obra, ni permite que se la destruya. Es el fin del mundo que requiere conocimiento de cada uno. Mirarlo como que es Cristo y está necesitando de mi cuidado. Es Cristo aquí en vosotros. O le ponemos buena cara o le ponemos mala cara. Le ponemos amor o le ponemos desamor. En cada uno de nosotros es el mismo. Él es el Señor. Nos vemos a cada persona que tratamos a los enfermos. No tiene la clase necesaria para tratarlo con amor. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, qué huevón. Pero llegamos a los cerros. Seguimos con el canadiense Mitchell Akiyama. Thank you. Esto es Iskra 1903, un conglomerado de artistas experimentales. Es lo único que le puedo decir acerca de esto porque es lo único que sé. Vamos con ellos. Thank you. Si me buscas tú a mí, me podrás Lo que acabamos de escuchar fue Cristo Demoledor y sus dibujos animados. Y a continuación viene un clásico. Hoy no está la abuelita para que lo presente, pero sé que le hubiera gustado. Dedicado para ella. Esto es White House con I'm Coming Up Your Ass. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Ahora para el mes de octubre vamos con un especial cristiano de la banda Vomitoral Corpulence. Y esto es... Blink. Eso fue el track de Vomitoral Corpulence. Antes de finalizar el programa, los invito a que se descarguen gratuitamente la compilación experimental latinoamericana disponible en www.aloardi.net, en el cual también pueden encontrar discos de nuestro sello con la música más quemada que se hace por acá. También tenemos distribuidos estos discos en Girón Quilca 257, en Sun Records y en Galerías Brasil. Ahora sí, para finalizar el programa, tenemos una grabación de campo de un amigo ayacuchano que se animó a improvisar con un cuerno. Vamos con él. No, todavía no. ¿No? Ya, ahora sí. ¿No? Oh, pero está borrachazo. Ya viene, chao. Para más atatao, visítanos en www.aloardi.net o escríbenos a info@aloardi.net. Ya voy, ya, no jodan.